A 10 años del día más oscuro de la salud mental, 26 de abril de 2013, todo lo que pasó. Destrucción y represión en el Hospital Neuropsiquiátrico Tiburcio Borda, de la mano de la Policía Metropolitana Macrista. Juicio a los responsables políticos ya. No olvidamos y no perdonamos. Este 26 de abril nos convocamos a las 10 horas en los parques del Hospital Borda, con oradoras y oradores que estuvieron ese día, resistiendo en defensa del hospital público. Trabajadores y trabajadoras de la salud, legisladores, organizaciones del Borda, estudiantes de psicología y sociales y performance artísticas. Conmemoramos el Día Nacional en defensa del hospital público y contamos con la presencia de la madre de todas las batallas, Norita Cortiñas.